Hola, soy Bestia. Estoy cansado de que me traten muy mal porque no me consideran de su especie. En realidad, soy bueno. Además, todos dicen que soy feo, pero cuando me miro al espejo me veo normal. Y yo soy bella, y también estoy cansada de que me digan lo que tengo que hacer. Todos me critican por leer tantos libros, pero a mí me encantan las historias. Y además me gusta jugar mucho al fútbol con mis amigos y amigas, pero algunos dicen que eso no es para princesas.